Capítulo 4. La personalidad integral. La conciencia, el yo, es el centro del ser, la propia esencia de la personalidad. Ser una persona es tener una conciencia, un yo que reflexiona, se examina, se recuerda. Se podrá, no obstante, conocer, analizar y describir el yo, sus misterios recónditos, sus fuerzas latentes, sus gérmenes fecundos, sus actividades silenciosas. La psicología, la filosofía del pasado en vano lo tentaran. Sus trabajos no hicieran más que tocar levemente la superficie del ser consciente. Los estratos internos y profundos continuaron a oscuras, inaccesibles, hasta el día en que las experiencias del hipnotismo, del espiritismo, de la renovación de la memoria, ahí proyectaran, al final, alguna luz. Entonces se puede ver que en nosotros se refleja, se reproduce todo el universo en su doble inmensidad, de espacio y de tiempo. Decimos de espacio, porque el alma, en sus manifestaciones libres y plenas, no conoce distancias. Decimos de tiempo, porque un pasado entero duerme en ella al lado del futuro que ahí yace en estado embrionario. Las escuelas antiguas admitían la unidad y la continuidad del yo, la permanencia, la identidad perfecta de la personalidad humana y su sobrevivencia. Sus estudios se basan en el sentir íntimo, lo que en nuestros días se llama introspección. La nueva psicología experimental considera la personalidad como un agregado, un compuesto, una colonia. Para ella es apenas aparente la unidad del ser, que puede descomponerse. El yo es una coordinación pasajera, dice T.H. Ribot. Estas afirmaciones se asientan en hechos de experiencia, que no se pueden dejar de lado, tales como vida intelectual inconsciente, alteraciones de la personalidad, correlación entre las enfermedades de la memoria y las lesiones del cerebro, etc. Cómo aproximar y conciliar teorías tan diferentes y sin embargo basadas, ambas, en la ciencia de observación. De manera simple. Por la propia observación, más atenta, más rigurosa. Myers lo dice en estos términos. Una investigación más profunda, más audaz, exactamente en la dirección que los psicólogos materialistas preconizan, muestra que ellos se engañaron afirmando que el análisis no probaba la existencia de ninguna facultad por encima de las de la vida terrestre, así como ellos la conciben, es capaz de producir y el medio terrestre de utilizar. Porque, en realidad, el análisis revela los vestigios de una facultad que la vida material o planetaria nunca podría haber generado y cuyas manifestaciones implican y hacen necesariamente suponer la existencia de un mundo espiritual. Por otro lado, y en favor de los partidarios de la unidad del yo, se puede decir que los datos nuevos son de naturaleza de dar a sus pretensiones una base mucho más sólida y una prueba presuntiva que aventaja en fuerza a todas las que ellos podrían haber imaginado, la prueba, especialmente, de que el yo puede sobrevivir, y sobrevive realmente, no solo a las desintegraciones secundarias, que lo afectan en el curso de su vida terrestre, sino también a la desintegración final que resulta de la muerte corporal. Mucho falta al yo consciente de cada uno de nosotros para poder comprender la totalidad de nuestra conciencia y de nuestras facultades. Existe una conciencia más vasta y facultades más profundas, cuya mayor parte se conserva virtual en relación a la vida terrestre, de la que se desprendiera, por vía de selección, la conciencia y las facultades de la vida terrestre. Tal conciencia más alta y facultades más profundas de nuevo se afirman en toda plenitud después de la muerte. He sido, desde hace cerca de 14 años, llevado lentamente a esa conclusión, que revistió para mí su forma actual, en consecuencia de una larga serie de reflexiones basadas en pruebas, cuyo número iba aumentando progresivamente. En ciertos casos se ve aparecer en nosotros un ser muy diferente del ser normal, poseyendo no solo conocimientos y aptitudes más amplias que las de la personalidad común y además de eso, dotado de modos de percepción más poderosos y variados. A veces aún, en los fenómenos de segunda personalidad, el carácter se modifica y difiere de tal forma del carácter habitual, que ha habido observadores que se creían en la presencia de otro individuo. Es necesario hacer bien la distinción entre esos casos y los fenómenos de incorporaciones de difuntos. Los médiums, en estado de desdoblamiento, de sonambulismo, prestan a veces su organismo, conservado libre, a entidades del más allá, a espíritus desencarnados, que de él se sirven para comunicarse con los hombres. Entonces, los nombres, las particularidades, las pruebas de identidad dadas por los manifestantes no permiten confusión alguna. La individualidad invasora difiere radicalmente de la del médium. Los casos de G. Pelham, de Robert Islop, de Fourcade, etc., nos demuestran que las sustituciones de espíritus no pueden ser confundidas con los casos de personalidad doble. Sin embargo, el error era posible. En efecto, del mismo modo que las incorporaciones de espíritus, la intervención de personalidades secundarias es precedida de un sueño corto. Estas surgen las más de las veces en un acceso de sonambulismo o aún después de una conmoción. El período de manifestación, al principio de breve duración, se prolonga poco a poco, se repite y se va destacando, cada vez con mayor precisión, hasta adquirir y constituir una cadena de recuerdos particulares que se distinguen del conjunto de los recuerdos registrados en la conciencia normal. Este fenómeno puede ser facilitado o provocado por la sugestión hipnótica. Es aún probable que en los casos espontáneos, en que ninguna voluntad humana interviene, el fenómeno sea debido a la sugestión de agentes invisibles, guías y protectores del sujeto. Ejercen ellos en esos casos, como veremos, su acción para un fin curativo, terapéutico. En el caso, célebre, de Félida, estudiado por el Dr. Azam, los dos estados de conciencia o variaciones de la personalidad son nítidamente establecidos. Casi todos los días, sin causa conocida o bajo el dominio de una conmoción, ella es tomada por lo que llama su crisis. De hecho, entra en su segundo estado. Está sentada con un trabajo de costura en la mano. De repente, sin que nada lo pueda hacer prever y después de un dolor en la sien, más violento que de costumbre, la cabeza le cae sobre el pecho, las manos quedan inactivas y caen inertes a lo largo del cuerpo. Duerme o parece dormir un sueño especial, porque ningún barullo, ninguna excitación, pellizco o pinchazo la pueden despertar. Además, esa especie de sueño sobreviene súbitamente y dura 2 o 3 minutos. Antes duraba mucho más. Después, Félida despierta. Pero su estado intelectual no es el mismo que era antes de adormecer. Todo parece diferente. Yergue la cabeza y abriendo los ojos, saluda sonriendo a las personas que le acercan, como si hubiese acabado de llegar. La fisionomía triste y silenciosa antes, se ilumina y respira alegría. Su palabra es breve. Cantando, continúa la obra de aguja que en el estado precedente, había comenzado. Se levanta. Su andar es ágil y casi no se queja de los 1000 dolores que, momentos antes, la hacían sufrir. Cuida de los arreglos domésticos, anda por la calle, etc. Su genio mudó completamente. De triste se hizo alegre. Su imaginación está más exaltada. El motivo más insignificante la entristece o alegra. De indiferente pasó a una sensibilidad excesiva. En ese estado, se recuerda perfectamente de todo lo que pasó en los otros estados semejantes anteriores y también durante su vida normal. En esa vida, como en la otra, a sus facultades intelectuales y morales, aunque diferentes, están incontestablemente en su integridad. Ninguna idea delirante, ninguna falsa apreciación, ninguna alucinación. Célida es otra, nada más. Puede todavía decirse que, en ese segundo estado, en esa segunda condición, como le llama M. Azam, todas sus facultades parecen más desarrolladas y completas. Esta segunda vida, en la que el dolor físico no se hace sentir, es muy superior a la otra, principalmente por el hecho notable de, que mientras ella dura, Félida se recuerda no solo de lo que pasó durante los precedentes accesos, sino también de toda su vida normal. Al paso que durante la vida normal ningún recuerdo tiene de lo que pasó durante los accesos. Se ve que no hay ahí en juego varias personalidades, y sí simplemente varios estados de la misma conciencia. La relación subsiste entre estos diversos aspectos del ser psíquico. Por lo menos, el segundo estado, el más completo, nada ignora de lo que hizo el primero. Mientras que este no conoce al otro sino por lo que le dicen. El modo de existencia número 2 trata al número 1 con algún desdén. Félida, en el segundo estado, habla de la zorrita estúpida, del mismo modo que nosotros mismos lo haríamos hablando del niño tonto, del bebé sinvergüenza, que fuimos en otro tiempo. En el caso de Louis Vivet nos vemos en la presencia de un fenómeno de regresión de la memoria. El sujeto, bajo la influencia de la sugestión hipnótica, revive todas las escenas de su vida, como dice Mears, con la rapidez y la facilidad de imágenes cinematográficas. No solo los estados mentales pasados y olvidados vuelven a la memoria al mismo tiempo que las impresiones físicas de esas variaciones, y también cuando un estado mental pasado y olvidado es sugerido al paciente, como si fuera su estado actual, él recibe inmediatamente las impresiones físicas correspondientes. Veremos más adelante que, gracias a experiencias del mismo orden, se ha podido reconstituir las excitaciones anteriores de ciertos pacientes con la misma nitidez, el mismo poder de impresiones y sensaciones, lo que nos ha de llevar a reconocer que la ciencia profunda del ser nos reserva muchas sorpresas. En Mary Reynolds asistimos a una transformación completa del carácter, que presenta 3 fases distintas. Una caracterizada por el desaliño y otra con disposiciones para la tristeza, tendiendo a fundirse en un tercer estado superior a los dos precedentes. Otro caso nos da indicaciones preciosas sobre la naturaleza del segundo estado en las variaciones de la personalidad. Y el de la señorita R.L., observado por el Dr. Dufay y publicado en la Revue Scientifique, del 5 de julio de 1876. La señorita R.L., dice el Dr. Dufay, presenta dos estados de la personalidad. Tiene perfecta conciencia, en el segundo estado, que es el estado de sonambulismo, de la agudeza sorprendente que adquieren sus sentidos. El alma es más sensible. La inteligencia y la memoria reciben también un desarrollo considerable. Puede contar los hechos más insignificantes de que tuvo conocimiento en cualquier época y de los que no se recuerda cuando vuelve al estado normal. No podemos pasar por alto las observaciones de la misma naturaleza, hechas por el Dr. Morton Prince en la señorita Beauchamp. Esta presenta muchos aspectos de la misma personalidad, que se revelaran sucesivamente, y fueran siendo denominados, a medida que aparecían, B1, B2, B4, B5. B1 es la señorita Beauchamp en estado normal, persona seria, reservada, escrupulosa en exceso, B2 es la misma en estado de hipnosis, con más desembarazo, simplicidad y memoria más extensa. B4, que se revela más tarde, se distingue de las precedentes por un estado completo de unidad armónica y de equilibrio normal, a quien le falta la memoria de los 6 últimos años, a consecuencia de una emoción violenta. Finalmente, B5 que reúne, como en síntesis, la memoria de los estados ya descriptos. La originalidad de este caso consiste en la intervención, en medio de esos diversos aspectos de la personalidad de la señorita Beauchamp, de una personalidad que le es completamente extraña, como nos parece. Se trata de B3, que dice llamarse Sally, ser inteligente, traviesa, en la verdadera faceta, causándole repetidos problemas, una vida bien difícil. Sally se adapta, fisiológicamente, muy mal a los órganos de la medium, esa misteriosa Sally no podría ser, según nosotros, sino una entidad del espacio, consiguiendo sustituir en el sueño a la persona normal, y disponer, por un lapso, de un organismo cuyo estado de equilibrio está momentáneamente perturbado. Este fenómeno pertenece a la categoría de incorporaciones de espíritus, de que tratamos especialmente en otra obra. A su vez, el Dr. Herbert Mayo apunta un fenómeno de memoria quíntuple. El estado normal del sujeto era interrumpido por 4 variedades de estados mórbidos de los que no se recordaba al despertar, y cada uno de esos estados conservaba una forma de memoria que le era peculiar. Finalmente, F. Myers, en su obra magistral, relata, según el Dr. Mason, un caso de personalidad múltiple, que entendemos debemos reproducir. Alma Z era una doncella muy sana e inteligente, de genio inalterable e insinuante, espíritu de iniciativa en todo lo que emprendía, estudio, deportes, relaciones sociales. Luego de un cansancio intelectual y una indisposición a la que no hizo caso, vio su salud seriamente comprometida y pasados 2 años de grandes sufrimientos, apareció bruscamente una segunda personalidad. En un lenguaje medio infantil, medio indígena, esta personalidad se anunciaba como siendo el número 2, que venía para aliviar los sufrimientos de la número 1. Pero el estado número 1 en este momento era de los más deplorables: dolores, debilidad, síncopes frecuentes, insomnio, estomatitis mercurial, de origen medicamentoso, imposibilitando la alimentación. La número 2 era alegre y tierna, de conversación sutil y espirituosa, inteligencia clara alimentándose bien y abundantemente, con mayor provecho, decía ella, que la número 1. La conversación, por más esmerada e interesante que fuese, nada dejaba sospechar de los conocimientos adquiridos por la primera personalidad. Manifestaba una inteligencia más allá de lo normal relativa de lo que pasaba en la vecindad. Fue en esa época que el autor comenzó a observar este caso y yo no lo perdí de vista, durante 6 años consecutivos. 4 años después de haber aparecido la segunda personalidad, se manifestó inopinadamente una tercera que se hizo conocer por el nombre de Chiquillo. Era completamente distinta y diferente de las otras dos y tomara el lugar de la número 2, que ésta ocupara por 4 años. Todas estas personalidades, aunque absolutamente distintas y características, eran, cada cual en su género, interesantes, y la número 2, en particular, ha hecho y continúa haciendo la alegría de sus amigos, todas las veces que aparece y que pueden aproximarse a ella. Aparece siempre en los momentos de fatiga excesiva, de excitación mental, de postración. Llega entonces y persiste a veces durante algunos días. Su yo original afirma siempre su superioridad, estando allí las otras apenas en atención a ella y para su provecho. La número uno no tiene ningún conocimiento personal de las otras dos personalidades. No obstante, las conoce bien la número dos, principalmente, por las narraciones de las otras y por las cartas que muchas veces de ellas recibe, y admira los mensajes sutiles, espirituosos y muchas veces instructivos que le traen estas cartas o las narraciones de los amigos. Nos limitaremos a la citación de los hechos que acabamos de transcribir para no extendernos demasiado. Existen muchos otros de la misma naturaleza, cuya descripción el lector podrá encontrar en las obras especiales. En su conjunto, estos fenómenos demuestran una cosa. Es que, bajo del nivel de la conciencia normal, fuera de la personalidad común, existen en nosotros planos de conciencia, estratos o zonas dispuestas de tal manera que, en ciertas condiciones, se pueden observar alteraciones en esos planos. Se ve entonces emerger y manifestarse, durante un cierto tiempo, atributos, facultades que pertenecen a la conciencia profunda, y que no tardan en desaparecer para volver a su lugar y volver a hundirse en la sombra y la inacción. Nuestro yo ordinario, superficial, limitado por el organismo, no parece ser más que un fragmento de nuestro yo profundo. En este está registrado un mundo entero de hechos, de conocimientos, de recuerdos referentes al largo pasado del alma. Durante la vida normal, todas esas reservas permanecen latentes, como sepultadas bajo el envoltorio material. Reaparecen en el estado de sonambulismo. La invitación de la voluntad y la sugestión las moviliza y ellas entran en acción y producen los extraños fenómenos que la psicología oficial comprueba sin poderlos explicar. Todos los casos de desdoblamiento de la personalidad, todos los fenómenos de clarividencia, telepatía, premonición, aparecimiento de sentidos nuevos y de facultades desconocidas, todo ese conjunto de hechos, cuyo número aumenta y constituye ya una gran amalgama, debe ser atribuido a la intervención de las fuerzas y recursos de la personalidad oculta. Ver también Proceedings S.P.R., el caso de la señorita Beauchamp, estudiado por Morton, el de Annel Bourne, descrito por el Dr. Hodgson y el de Molly Faucher observado por el juez americano Cain Daly. El estado de sonambulismo, que permite su manifestación, no es un estado regresivo o mórbido, como lo juzgaran ciertos observadores. Es, por el contrario, un estado superior y según la expresión de Mears, evolutivo. Es verdad que el estado de decaimiento y debilidad orgánica facilita, en algunos pacientes, la emergencia de las camadas profundas del yo, lo que es designado por el nombre de histeria. Todo lo que de un modo general, deprime al cuerpo físico, favorece, conviene notar, al desprendimiento, a la salida del espíritu. Al respecto, muchos testimonios nos serían dados por la lucidez de los moribundos. Y para evaluar solamente esos hechos, es menester considerarlos principalmente bajo el punto de vista psicológico. Ahí está toda su importancia. La ciencia materialista vio en esos fenómenos lo que ella llama desintegraciones, o sea, alteraciones y disociaciones de la personalidad. Los diversos estados de la conciencia aparecen algunas veces tan distintos y los tipos que surgen son de tal modo diferentes del tipo normal, que ha llevado a creer que se está en presencia de varias conciencias autónomas, en alternancia en el mismo paciente. Creemos, con Mears, que nada de eso sucede. Hay ahí simplemente una variedad de estados sucesivos coincidiendo con la permanencia del yo. La conciencia es una, pero se manifiesta de diversos modos. De manera restrictiva, en la vida normal, mientras está limitada al campo del organismo. Más completa, más extensa en estados de desprendimiento, y, finalmente, de manera cabal, perfecta, en la ocasión de la muerte, después de la separación definitiva, como lo demuestran las manifestaciones y las enseñanzas de los espíritus. La separación es, pues, apenas aparente. La única diferencia entre los estados variados de conciencia es una diferencia de grado. Esos grados pueden ser numerosos. El espacio que, por ejemplo, media entre el estado de incorporación y la exteriorización completa, parece considerable. La personalidad no deja, por eso, de permanecer idéntica a través de la concatenación de los hechos de la conciencia, que un lazo continuo liga entre sí, desde las modificaciones más simples del estado normal, hasta los casos que sufren transformación de la inteligencia y del carácter. Desde la simple idea fija y los sueños hasta la proyección de la personalidad en el mundo espiritual, en ese más allá donde el alma recupera la plenitud de sus percepciones y de sus poderes. Ya en el curso de la existencia terrestre, de la infancia a la vejez, vemos al yo modificarse incesantemente. El alma atraviesa una serie de estados, anda en mudanza continua. No obstante, en medio de esas fases diferentes, es invariable la fiscalización que ejerce sobre el organismo. La fisiología resaltó la sabia y armoniosa coordinación de todas las partes del ser, las leyes de la vida orgánica y del mecanismo nervioso, que no pueden ser explicados sin la presencia de una unidad central. Esa unidad soberana es el origen y la causa conservadora de la vida. Le relaciona todos los elementos, todos los aspectos. Fue por una consecuencia no menos perniciosa de las teorías materialistas que los psicólogos de la escuela oficial llegaran a considerar el genio como una neurosis, cuando él puede ser la utilización, en mayor escala, de los poderes psíquicos ocultos en el hombre. Mears, hablando de la categoría de los histéricos que conducen al mundo, emite la opinión de que la inspiración del genio no sería más que la emergencia, en el dominio de las ideas conscientes, de otras ideas en cuya elaboración la conciencia no tomó parte, y que se han formado aisladamente, por así decir, independientemente de la voluntad, en las regiones profundas del ser. En general, aquellos que tan livianamente son calificados como degenerados son muchas veces progenerados, y, en estos, sensitivos, histéricos o neuróticos, las perturbaciones del organismo físico y las alteraciones nerviosas pueden realmente ser un proceso de evolución por el cual toda la humanidad tendrá que pasar para llegar a un grado más intenso de la vida planetaria. El desarrollo del organismo humano hasta su expansión completa es siempre acompañado de perturbaciones, del mismo modo que el aparecimiento de cada nuevo ser en la Tierra es precedido por ellas. En nuestros esfuerzos dolorosos para mayor suma de vida, los valores mórbidos se transmutan en fuerzas morales. Nuestras necesidades son instintos en fusión, que se concretizan en nuevos sentidos para adquirir más poder y conocimiento. Aún en el estado ordinario, en el estado de vigilancia, pueden emergencias, impulsos del yo profundo, remontar hasta las camadas exteriores de la personalidad, trayendo instrucciones, percepciones, destellos bruscos sobre el pasado y el futuro del ser, los cuales denotan facultades muy extensas, que no pertenecen al yo normal. Es necesario relacionar, con ese orden de fenómenos a la mayor parte de los casos de escritura automática. Decimos la mayor parte, porque sabemos de otros que tiene como causa a agentes externos e invisibles. Hay en nosotros como un reservorio de aguas subterráneas, donde, en ciertas horas, rompe y sube a la superficie una corriente rápida y en ebullición. Los profetas, los mártires de todas las religiones, los misioneros, los inspirados, los entusiastas de todos los géneros y de todas las escuelas conocieron estos impulsos sordos y poderosos, que nos han brindado las mayores obras que han revelado a los hombres la existencia de un mundo superior.